Hola, soy Silvia y China Mieville tiene algo que deciros. Un saludo para los verdugos. Queridos oyentes, después de contar con la agradable presencia de Silvia Schettin en el anterior episodio, lamentamos deciros que a causa de la crisis hemos agotado nuestro presupuesto de colaboradores y volvemos a ser los cuatro verdugos de siempre. A saber, Josep María Auriol, el verdugo sin blog. Lee tan rápido que los científicos de la NASA han estudiado sus globos oculares para construir una nave más rápida que la luz. Podéis encontrarle en Twitter como @jm-uriol. Saluda, Josep María. Presente. Pedro Román, el mejor amigo del señor X, azote de los escritores que escriben trilogías sin ton ni son, salvo que se apelliden Martin. Podéis leer sus reseñas en leemaslibros.com y seguirle en Twitter como @leemaslibros. Hola, Pedro. Hola, presente. Elías Combarro, la única inteligencia artificial a la que le gusta el pollo. Se rumorea que una vez leyó un libro que no era de ciencia ficción, pero nadie ha podido demostrarlo. De vez en cuando escribe en Sense of Wonder y en Twitter podéis seguirle como @odo. Hola, Odo. Muy buenas, presente. Y un servidor, Miquel Cudony, lector fronterizo y explorador de los porosos intersticios que existen entre los géneros. Podéis leer mis reseñas, ahora sin estrellas, en la biblioteca de Ilium. Y seguirme en Twitter como @Cudony. Esto es @QDONY. Saludos a todos. Entra el podcast. Bueno, chicos, pues volvemos a estar aquí. ¿Qué? ¿Cómo ha ido el veranito? Sé que Pedro y Elías, como mínimo, han ido por el Celsius. ¿Qué? ¿Qué tenéis que explicar de eso? Pues sí, señor. Muy bien. Muy buena experiencia. Aparte de que a mí el norte me gusta mucho, este año con el Celsius pues ha sido un valor añadido pues increíble. Básicamente, ya sabes que soy un fan acérrimo de Martin y bueno, este año decidí subir y quedar allí con Elías pues para verlo, adorarlo y que me firmara unos libritos. Pedro, un momento. ¿Puedes decir, porque no todos los oyentes lo sabrán, qué es el Celsius en nada, muy cortito? Sí, el Celsius es el festival, la primera... Pues no sé lo que es el Celsius. Para explicar lo de la Semana Negra. Pues el Celsius es el festival de ciencia ficción y fantasía que han organizado en Avilés este año por los problemas que hubo con la Semana Negra. No sé si sabéis que la Semana Negra es un festival que se celebra anualmente, viene celebrándose desde hace bastantes años. Pero este año, por problemas políticos o de otra índole que desconozco, estaba un poco en el aire. A lo mejor Elías puede aclararlo un poco más. Estaba un poco en el aire y para asegurarse de que la parte de ciencia ficción o de fantasía tenía pues su presencia, decidieron organizar un festival paralelo en Avilés. Bueno, paralelo, ¿no? Un festival aparte en Avilés como previsión. Al final sí que se celebró también la Semana Negra, con lo cual ha habido este año Semana Negra y aparte el Celsius, la primera convocatoria este año. Y se presupone que seguirá bastantes más. Esperemos que sí. Como plato fuerte, que es por lo que mucha gente lo ha conocido este año, pues lo que hemos comentado, la visita de Martin. Y yo cuando lo estaba planificando, empecé a ver en la web de Celsius 232, por el juego en Celsius de Fahrenheit 451, que venían muchísimos más escritores, pero no solo escritores, digamos, de talla menor, sino incluso internacionales, como Abercrombie, bueno, Palma también ha ido, en fin. Había muchísima, muchísima gente y al final la verdad es que las jornadas han estado muy bien organizadas. Nos hizo también un tiempo estupendo. Uh-huh. Hemos podido hablar con escritores, hemos podido hablar con lectores, comprar libros. Eso siempre está bien. Porque además es un festival, por lo que yo no he ido nunca, pero por lo que tengo entendido que es muy fácil acceder a los autores, ¿no? Y hablar uh-huh. con ellos y... Sí, es que, bueno, la organización se ha preocupado mucho, pues eso, de que haya mucha cercanía entre todos los stands donde están las distintas charlas, donde se venden los libros. También hay varios restaurantes y bares cercanos, entonces es muy fácil pues reunirse allí un grupo de gente, hablar, está un escritor, te acercas, la gente además pues es muy abierta, están muy dispuestos a pues eso, a que le te echen un autógrafo en un momento, y entonces bueno, la verdad es que es un ambiente bastante familiar, digamos, ¿no? Un poco en la Semana Negra hay muchísima gente, hay norias y ferias y montones de cosas que no tienen que ver estrictamente con la literatura. Y aquí pues está reducido prácticamente a lo que son los puestos de libros, la zona donde se dan las charlas y poco más. Entonces es un ambiente más acogedor, digamos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los aciertos de la organización del festival. Y va la asistencia, va mucha gente, es un festival muy popular, ¿no? Bueno, es que es lo que decía Pedro, que el reclamo de Martín es enorme. Había unas colas exageradas para la firma. Yo no sé si el año que viene, si se celebra, que yo espero que sí, si no hay una estrella mediática del tirón de Martín, si habrá tanta gente. Pero la verdad es que, bueno, sí que había una asistencia muy grande. Además, bueno, es el centro de la ciudad de Avilés, entonces yo supongo que hay mucha gente que simplemente pues paseando se acerca y mira un poco, se sienta a una charla, mira los libros. Entonces, bueno, sí que había mucha asistencia. También, por ejemplo, cuando firmó y habló Laura Gallego, pues también había muchísima gente. Unas colas para las firmas enormes. Pero es una escritora muy popular. Uh-huh. Sí. Sí. De los escritores con los que vosotros tuvisteis oportunidad de hablar, ¿destacaríais algo? Pues hombre, yo hablé 10 segundos con Martín. Eso de por sí ya es destacable. No, es altamente destacable, sí. Porque la organización había dado instrucciones de que no se podía parar nadie a hablar con él. Él la firma, habló en la firma del libro. Uh-huh. Porque claro, hay cientos de personas esperando y cada retraso pues alarga mucho más la cosa. No se le podía dar la mano, no se le podía dar nada. Con lo cual, las posibilidades eran verlo un segundo, firma y desaparecer. Yo como llevaba 4 libros y conseguí que me... Bueno, hacer una pequeña triquiñuela ahí para conseguir 4 entradas para que firmara, pues pude hablar un poquito con él. Pero la verdad es que la experiencia no fue buena, en el sentido de que, bueno, pues tienes delante a tu escritor favorito, por decirlo de alguna manera, y no puedes acercarte a él. Ya, o sea, Martín ya ha pasado a la dimensión donde no es cómodo para sus lectores. No te puedes acercar a él. Ahí hay muchísima diferencia, primero con las otras veces que Martín había estado aquí en Asturias, en la Semana sí. Negra, que bueno, ya la última vez sí que había una limitación del número de libros que te podían firmar y demás, pero no de la forma en la que estaba implementado en esta ocasión, que era, vamos, yo ni siquiera lo intenté porque había que estar haciendo cola, no sé, Pedro, desde las 7 de la mañana, una cosa así, ¿no? Aproximadamente. Entonces, bueno, yo ya tengo unos cuantos libros firmados por él y para uno más que podía conseguir no, no creo que mereciese la pena. Entonces, había diferencia con otras veces y luego había mucha diferencia con los otros escritores. A ver, Crombie lo debimos asaltar 4 o 5 veces, por lo menos. Sí. Estaba tomando un algo en un bar y decíamos, ay, mira, está ahí, vamos a que tenemos este libro que acabamos de comprar, que nos lo firme. Y se levantaba, hablaba contigo, te firmaba, sonriendo, te daba la mano, vamos, ningún problema. Ahora, no. Martín era intocable. Sí. Bueno, voy a aprovechar ahora aquí para decir que Odo en su web, en su blog, que ya pondremos el enlace, si acaso, en el blog del en el post del episodio, tiene algunos vídeos muy interesantes de la charla que dio Abercrombie, que aunque él habla en inglés, está el traductor y la verdad es que es bastante divertido y recomendable. Bueno, esto era solo hacer el inciso. Ya que sacas el tema del traductor, yo creo que también ese es uno de los puntos a destacar del festival. Diego García Cruz es uno de los organizadores del evento y además fue el traductor, bueno, yo creo que fue el traductor oficial de Martin durante todo el tour que hizo luego por Barcelona, Madrid. Tú lo sabes mejor, ¿no, Pedro? Sí, no, sí, pero es así, estuvo durante todas las jornadas que hizo por España y yo la verdad es que salí bastante satisfecho. Evidentemente no es traducción, es interpretación. Sí, perdón, interpretación. Lo cual es muchísimo más complicado y si tampoco conoce la obra a fondo, pues había veces que traducía cosas que no correspondían, pero bueno, yo en las sesiones que estuve, la verdad es que lo hizo muy bien. Por ejemplo, en la de Abercrombie, él fue el presentador y el intérprete a la vez. ¿Ah, sí? Entonces, sí, tenía que ir, bueno, contando un poco quién era Abercrombie, luego hacerle la pregunta, luego traducírsela al inglés, luego traducir del inglés al español, y la verdad es que, bueno, lo hizo con una soltura y con unas tablas, impresionante. Sí. Además, Abercrombie entraba en el juego, ¿no? Por lo que vi en el vídeo, y era bastante divertida la dinámica entre los dos. Es que es una persona muy accesible y muy agradable, y entonces, bueno, hacía gestos, ¿no? Si lo veis en el vídeo, pues el intérprete decía, los autores que más me gustan de fantasía en la actualidad son Martin. Y entonces Abercrombie hacía un gesto de apreciación, ¿no? De si le gustaba o no le gustaba. Sanderson, no sé qué. Y entonces se veía como el otro, bueno, pues sí que participaba mucho en el juego. Y eso, el tema de Abercrombie sí que fue para mí una sorpresa, el hecho de que no estaba acosado. Yo esperaba que también hubiera mucha gente, pero no sé si es que no es tan, bueno, no es tan popular, evidentemente, pero no es tan poco popular, ¿no, Elías? A mí también me sorprendió porque, bueno, yo personalmente era el autor al que más ganas tenía de ver, ¿no? Uh-huh. A los autores españoles, pues siempre es más fácil verlos en distintos actos, y o yo ya con muchos había coincidido en la Semana Negra en otras ocasiones, pero bueno, normalmente cuando viene un autor extranjero, pues es más difícil que repita, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió porque, bueno, las firmas se acabaron en un momento y no tuvo ni muchísimo menos tanta repercusión como lo de Martin, cuando, bueno, a nivel del mundillo de la fantasía, sí que es uno de los autores ahora más conocidos. A lo mejor, yo creo que mucha gente aún no conoce su cara, o sea, a lo mejor tiene cierto grado de anonimato cuando va, no en los actos en sí, claro, pero cuando está por la calle, lo que decías de lo ves en el bar tomando el agua, mucha gente yo creo que no lo reconocería. No, efectivamente, yo no sabía cómo era. Claro. Pero no sé, ya sabiendo que iba al festival, pues te informas y tal. Claro. Sí. Curioso. Además es un poco un autor que yo tengo la sensación que trasciende un poco el género, no tanto en lo que escribe, sino en quien lo publica, porque lo está sacando Alianza, que no es que destaque por... Bueno, pero es una colección, es la colección esta Runas vale, que sí, es claro. Más especializada, pero bueno, sí que tiene un apoyo de marketing y de publicidad, yo creo que mayor que en otras editoriales. No sé, ¿destacaríais algo más o os gustaría explicar algo más del Celsius? Hombre, lo mejor del Celsius, por supuesto. Que fue las charlas las charlas con Elías y con los autores allí en el bar, claro. Sí, eso fue lo mejor. No, sí, eso sí que es verdad que... ¿Verdad? Sí. Sí, en serio. No, de verdad. La verdad es que, bueno, Yo fui a unas cuantas charlas que eran las que me interesaban. Muchas de ellas, como decía Miquel, las podéis encontrar en mi blog, que dejaremos los enlaces. Y luego el resto del tiempo me lo pasé estupendamente charlando, pues eso, con aficionados, con Pedro, por supuesto, con escritores. Por ejemplo, recuerdo la tarde del sábado, y luego se incorporó Pedro, que estuve hablando con Sergio Mars, un escritor español de ciencia ficción, sobre la obra de Greg Egan, y aquello fue impresionante. O sea, 2 horas hablando de Egan a tope, eso es una experiencia que se puede tener muy pocas veces en el año. Entonces, realmente yo creo que es lo mejor. El encontrar otra gente con los mismos gustos, o que te sugiere cosas, estás viendo la librería, pues este libro es buenísimo, este no lo he leído. Bueno, es, yo creo, lo más interesante. Muy bien. Sí, señor. Yo quiero aprovechar la oportunidad desde aquí para agradecerle a Elías su paquetito con las firmas de los libros de Abercrombie y de los héroes de Abercrombie y el de Cotrina, la costa de Sandheim, que caerán prontito. Muchas gracias desde aquí. Nada, un placer. Yo soy cazador de autógrafos casi profesional, sí, sí, en este sentido, y me encanta. Y bueno, fue una pena que tanto Josep como tú no pudierais venir. Entonces, sí, bueno, por lo menos que os llevarais un pequeño recuerdo del festival. Y en concreto el libro de Cotrina, yo creo que os va a gustar mucho. A ver si podemos hablar en un programa futuro con más calma sobre él. Pero bueno, yo creo que es un autor que realmente os va a gustar mucho. Sí, tiene toda la pinta. Vale, pues con esto un poquito damos por acabada la crónica de Celsius. Y vamos a pasar a otro tema que no solo es muy importante, sino que prácticamente da nombre al podcast, pues que es la entrega de los premios Hugo, que un poco fue lo que nos motivó a empezar este programa. Y bueno, un poco la fase de este año pues ya ha culminado. Bueno, pues ya que vamos a hablar de los Hugo, yo creo que aquí Pedro se ha ganado un poco el título de maestro de ceremonias, sí, ya que fue el que se pegó el madrugón y a las 3 de la mañana estaba conectado siguiendo el vídeo por streaming con sí, unas dificultades como el y bueno, haciendo una crónica perfecta minuto a minuto a través del Twitter. Así que Pedro, adelante, disfruta. Pues la verdad es que la ceremonia estuvo muy muy bien, no fue nada pesada, no fue tan glamurosa como la de los Oscars ni nada por el estilo, pero a la contra se disfruta mucho más, porque ves a gente que de verdad vale la pena y que hace un buen trabajo, la ves en el escenario y dices, mira, esta gente escribe bien, no son, pues no es todo marketing. Scalzi fue el maestro de ceremonia real de los Hugo y es un tío increíble, o sea, es buenísimo, es genial, o sea, partirse de risa todo el rato, se lo estaba viendo, es bajito, calvete, muy poquita cosa, pero el cuento que presentó, ahora me explico de dónde surge, el cuentecito este que era todo un cachondeo y tal, que estuvimos hablando. La noche tormentosa. Eso es. Can't Stormy Night, pues es que solo puede salir de una mente así de cachonda. La ceremonia fue muy rápida, es muy rápida, como no hay vídeos, salvo lo que ahora comentaremos, como son escritores, pues se menciona rápidamente categoría, y el ganador, es decir, este es el ganador y sale, da un pequeño discursito y así, ¿vale? Con lo cual iba bastante rápido hasta que se llegó a la categoría de mejor presentación o mejor presentación en forma corta, es decir, pues capítulos o pequeños episodios de series, ¿vale? En ese momento sí que pusieron un pequeño tráiler de cada una de las nominadas. Vale, ganó un episodio que había escrito Neil Gaiman para Doctor Who, y en mitad del discurso de Gaiman pues se cortó el streaming. Vale, pues bueno, lo primero que piensas es que es tu ordenador o que hay un problema tonto. Empieza a haber revuelo en Twitter, empieza a haber revuelo en la propia página desde donde salía el streaming. Y resulta que lo que ocurrió es que la empresa que suministraba el streaming tiene robots, programas que van monitorizando todo lo que se está emitiendo por sus cadenas o por sus canales, detectaron contenidos con copyright, los propios vídeos de los ganadores o de los nominados, y cortaron, banearon la emisión. Con lo cual, en ese momento, la gala está en vivo, no pueden parar, siguen, y se cortó por completo y no dio tiempo a que se restaurara, a hablar con la organización y tal, a tiempo, con lo cual tuvimos que seguirla por Twitter, pues siguiendo a gente que estaba adentro. Bueno, o sea, fue como un argumento de pues, una novela propia de ciencia ficción. Sí. Pero fue muy curioso. También pondremos en el blog del podcast la URL desde donde se puede ver la emisión completa, que ahora la empresa, que sí la estaba grabando, pero no la emitió. Ah, claro. La ha colgado por si alguien quiere verla entera. Con los vídeos, incluso con los vídeos con copyright. Pues que debía, seguro que tenían permiso, ¿no? Sí, me imagino que sí. En algún sitio alguien decía que sí, que habían pedido todos los permisos. Sí. Y aún pero así, bueno. Si no es que es ridículo, quiero decir. O sea, es un tráiler, ¿no? Bueno, en fin. Pero bueno, pues eso fue un poco la ceremonia. Yo me lo pasé muy bien, las cosas como son. Y aunque algunos de los verdugos que no diré, pero bueno. Lo puedo decir. Yo tenía intención de despertarme y de hecho el despertador sonó, pero lo oí 5 segundos. Y mucho, porque con quien estuve hablando en Twitter durante la ceremonia fue con Silvia Schettin. Ah, qué bien. Tenía la famosa Silvia Schettin. Porque ella venía de marcha, porque quedó de madrugón hasta ver si le daban o no a Mievil, que es de sus escritores favoritos, hasta ver si le daban a Mievil el Hugo. Y entonces, cuando terminó la gala, pues ya se fue a dormir. Pero bueno, no estuve tan solo. Muy gracioso. Muy bien, muy bien. En cierta manera, el tema este de los robots, que contextualmente es bastante apropiado para un premio de ciencia ficción, les ha dado bastante publicidad, ¿no? Pues yo no sé fuera del mundo si ha habido, fuera del mundo de la ciencia ficción, si ha habido ese revuelo. No. Sí. Hombre, hubo eco de la noticia en algunos medios así generalistas, ¿eh? No sé qué. ¿Ah, sí? Sí, yo podríamos buscar luego los enlaces y si eso ponerlos en el blog, pero a mí me suena que sí, que algún periódico así generalista por lo menos dedicó un poco de espacio a comentarlo, ¿no? Más que nada porque es gracioso eso, que los propios robots corten la ceremonia de entrega de premios de ciencia ficción, ¿no? Sí. Bueno, pero es interesante para ver cómo va a evolucionar Internet también, sí, con robots controlando las cosas. Sí, sí, sí, es curioso. Sí, la verdad es que sí. A todo esto no hemos dicho quién ha ganado. No, todavía no. Pero lo vamos a decir. Venga. Bueno, pues vamos con esos ganadores. A ver, Josep María. Vamos con estos ganadores. Empezamos con el ganador de la mejor novela gráfica, que fue Digger, de Ursula Vernon. Ahí no acertamos nadie, porque no. Votamos masivamente a Locke Key de Joe Hill. Y no nos acercamos ni de casualidad. Yo la verdad es que reconozco que no, que este año de los nominados solo había leído Locke and Key. Mi intención era haber leído algo más, pero no ni la ganadora ni ninguno de los otros nominados. Simplemente también por el hecho de que, ya lo habíamos comentado en otros episodios, a mí me parece que Locke and Key es excepcional. Creo que ahora Pedro también ha leído los últimos volúmenes y estará de acuerdo. Entonces, sí. Bueno... A mí me sorprendió un poco que ganara Digger, que no, la verdad no tengo más referencia de ella. Pues yo tampoco, pero creo que puede tener mucho que ver aparte de su calidad o no calidad, que yo estuve viendo un poco y no me parece que sea nada del otro mundo, está en internet, es sí. gratuita, es una, tiene, todo el mundo tiene acceso, la de el resto, o al menos Locan Key, que es la que habíamos votado nosotros, pues es de pago, te la tienes que comprar y leer. Y... Claro, es que en el pack que viene para los votantes solo venía el cuarto volumen, que es el que está denominado, pero es una historia en la que si no te lees los tres primeros, pues no, no tiene ningún sentido leerse el cuarto. Sí. Aún así, como comentaba Elías, yo creo que es una serie que ha ido creciendo mucho, del primero al cuarto, y la trama pues se complica. Se complica, es muy muy bueno, está muy bien hilado, la escribe el hijo de Stephen King, Joe Hill, y no recuerdo, Gabriel García. Gabriel Rodríguez. Es un ilustrador chileno. Sí. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido. No estoy esperando que saquen el quinto volumen ya. Sí, hoy mismo y también decía... estaba. No, digo, también estaba nominada de Unwritten, de Mike Carey, que también está muy, muy bien. Y además es un título muy literario también para ser un cómic. Sí, ha estado nominado por lo menos, yo creo, los dos últimos años, Josep. ¿Tú te acuerdas? Sí, los dos últimos seguro. Seguro. Yo, de Mike Carey, tengo curiosidad por las novelas desde hace mucho tiempo. Pero bueno, la novela. También alguna novela, sí, es verdad. Vale, ya está. A ver... Adelante, José María, puede seguir. Vamos a ver, siguiente categoría. Mejor obra relacionada, que el ganador fue de Enciclopedia de Ciencia Ficción, tercera edición, editada por John Clute. La verdad es que no tengo referencia de los otros trabajos, porque no los pude leer ni nada. No sé si vosotros podéis decir algo. La enciclopedia está accesible por internet a cualquiera que quiera consultar cualquier cosa. Y de los otros, la verdad, no tengo ninguna idea de qué van. ¿Cuáles eran los otros? Ahora es que... Estaba Jar Jar Binks Musdi, que esto por el nombre ya decía también algo. Este libro, bueno, a mí estas cosas me gustan. Para mí no tenía mala pinta. No sé si de premio o no, pero yo lo hubiera, me hubiera gustado leerlo. Si me hubiera dado tiempo, claro. Pero Jar Jar Binks debe morir es un libro prometedor. Verdad es como puños. Es una verdad. Pero es Jar Jar Binks Must Die y otras observaciones sobre películas de ciencia ficción. Es decir, que era más amplio que eso. Era más amplio. Pero ya empezaba bien. Ciertamente, sí. Empezaba con verdades como puños, sí. De todas maneras, entiendo que si hay una enciclopedia que es un curre y que... Y además la votaste es Elías y tú, o sea que está bien. Sí, pero eso que... Hombre, que a mí me parece una herramienta potencialmente útil. Si está bien, es lógico que se le den bastante peso. Yo creo que es una obra merecedora del premio Hugo sin duda alguna. Claro. Sin duda alguna, porque es un trabajo enorme. Ahora, bueno, y que no es una enciclopedia que salga de la nada. Quiero decir que la enciclopedia del John Clute y el otro hace muchos años que va sacando ediciones en papel. Sí. Es una obra muy respetada. Tengo la segunda edición, me parece. La segunda edición tiene Elías, dice. Yo tengo la segunda edición, lo que pasa... Me acuerdo además que la compré en un viaje a Londres en una librería de segunda mano. Cargué con ella por todo el viaje y la traje de vuelta a España y pesa muchísimo porque es enorme y la verdad es que la he consultado muy muy poco, ¿eh? Es un libro muy interesante, tiene montones de datos, ahora evidentemente ya está un poco anticuado, pero no sé por qué es una referencia que no he usado especialmente. Entonces, y me pasa un poco lo mismo con esta tercera edición, que sí que cuando salió pues estuve mirando un poco porque parecía muy interesante, pero luego en el día a día no es algo, lo mismo que a lo mejor en otras páginas, no sé si conocéis isfdb.org, sí. Que tiene listados de todas las publicaciones de ciencia ficción, qué relato está publicado en qué sitio, bueno, pues yo eso lo uso mucho. Esta enciclopedia sí que tiene muchísima información, pero luego en el día a día yo no le encuentro una utilidad o no me acuerdo de buscar ahí cosas. Yo el otro día busqué para buscar una información de fechas y eso, y sí que me fue bien, pero pero claro, no, en el día a día no, evidentemente que no. Sí, me refiero a eso, que por ejemplo, no sé, o en la Wikipedia, miras a ver, pues, si esta serie tiene continuación o no, cuántos libros son, o eso, o un relato, pues yo busco en esta otra página y miro, ah, pues está en la antología, no sé qué, pues la tengo. Ya sé dónde encontrarlo para leerlo. Pero estos artículos de esta enciclopedia, que son más temáticos, entiendo yo, de autores o de movimientos, ¿no? Pues quieres saber, sí, sobre la New Wave. Pues vas allí, buscas y tienes montones de información, referencias cruzadas, enlaces a los autores, a su vida, a sus obras y milagros. Pues yo al final no tiro mucho de esa información. Ah. Muy bien, siguiente categoría. Muy bien, siguiente categoría es el relato corto. Aquí hicimos pleno. El ganador ha sido The Paper Menagerie, de Ken Liu, y lo votamos todos. Uh-huh. Y creo que era el mejor para mi gusto, con diferencia. Sí. Sí, sí. Sí, era muy bueno. Y quiero recordar que, bueno, los lectores españoles tendrán la suerte de poder leer este relato en el primer número de la antología Terranova, que saldrá a final de año. Muy bien. También pondremos el enlace en el blog a la página de la antología, ¿verdad? Porque van dando información esta semana. Ayer, me parece, dieron se van actualizando. Una actualización, sí, de la situación de la antología. Muy bien, venga, siguiente categoría. La siguiente categoría es la mejor novelette, el mejor relato. Aquí ganado Six Months, Three Days, de Charlie Jane Anders, que creo que también fue la que votamos todos, menos Pedro. Yo no voté ninguna ahí. No votaste ninguna ahí. ¿Y por qué, Pedro? Porque no me había leído ninguna. Una buena razón. Este, bueno, era interesante esta especulación sobre el libre albedrío o no. Sí. A mí me gustó esta. Luego ya está la mejor novela corta, que aquí ganó The Man Who Bridged the Mist, de Keith Johnson, que si no me equivoco votó Miquel. Sí, a mí me gustó, sí, fui el único, pero me gustó. Ah, no, pero votaste The Man Who Ended the Story, a documentar. Ah, correcto, digo, sí, me gustó más. Pero dijiste que te gustaba. Pero me gustaba. A ver, me gustaba, pero no creo que sea una historia de premio. Yo creo que la de Ken Liu estaba mejor también, creo yo. O la de Valente. La de Valente no sabría decirte, pero... la de Valente era mucho partes, más compleja, al menos. Estos Hugo van a pasar a la historia por el corte del streaming y por haber dejado de premiar a Valente. Ya me lo diréis. Ya te lo diré, pues esto nos ponemos una arma en el teléfono de aquí 10 años, dentro de 10 años. No haber dejado de premiar a Valente, quiero decir, haber dejado de premiar Silently and Very Fast. O sea, no con todo lo que presente Valente. Es que Valente no es para todos los públicos en el sentido de que no cualquier persona lo puede apreciar su obra realmente. Ya hace 3 o 4 años estuvo nominada Palimpsest, una novela de Valente, y tampoco ganó. A ver. No pueden ser populares, ¿no? Es difícil que sean muy populares. Es bastante complejo el Silenti en Very Fast. Sí, es que yo creo que la complejidad va un poco en su contra, en este caso, porque, bueno, pues al ser unos premios muy generales, donde puede votar mucha gente y no es un premio de la crítica ni nada por el estilo, pues normalmente los libros complicados yo creo que dejan de ganar, como ahora veremos en novela. Pero sí que tiene un apoyo del popular, de los fans, bastante grande, porque... Tiene una legión importante. Sí. Porque creo recordar que en Los Locus tuvo 5 trabajos nominados, ¿eh? Que se dice pronto, estuvo nominada en 5 categorías. No recuerdo al final Si ganó. ¿Y en los Locus cómo nominas? En los Locus también los Locus nomina el aficionado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son unos premios también de votación abierta, pero no van en dos fases. Van en una única fase y los 5 más votados se declaran finalistas y luego tiempo después se dice quién es el ganador. Pero realmente en el momento en el que se hace el recuento para sacar los finalistas ya se sabe quién ha ganado. Pero bueno, que para estar finalista en 5 categorías, primero hay que escribir mucho y luego hay que tener un apoyo popular muy grande. Yo creo que lo que tiene no es un apoyo amplio, pero tiene un apoyo fiel, por lo que yo he ido viendo y por lo que la voy siguiendo en su propia web y tal, y porque yo soy uno de esos. Valentista. También cuenta. Pero... pero sí, sí, no, la verdad es que yo creo que la de Man Who Bridge the Mist no la he leído. Sí había leído la de Liu, que es buenísima. Sí, es la que debería haber ganado, yo pienso. Y la de Valente, que yo me quedaba con esa, pero no, quiero decir, la de Liu yo la recomiendo a toda la gente que no esté muy metida en el género para que vea que la ciencia ficción no es algo tan alejado de lo que podríamos creer. En cambio, la de Valente se la recomendaría a alguien que quiera ver que en ciencia ficción hay escritores excelentes. Pero bueno, eso... No, literariamente tiene una calidad enorme, eso está claro. Sí. Bueno, y por último, pues la mejor novela. Mejor novela que ganó Among Others, de Joe Walton. Uh-huh. Aquí fallamos todos, votamos todos por Embassy Town, de China Mievil. Que yo creo que era difícil que ganase también, porque también es complicada. Sí, es complicadilla, sí. Pero bueno, yo creo que por lo menos mi segunda opción era Among Others. No sé las vuestras. Sí, no, la mía también, ¿eh? Me alegra que haya salido. Uh-huh. Yo no tenía la segunda opción, pero por lo que habéis comentado durante todo este tiempo, desde que la leísteis, pues tiene una pinta excelente. Era un año que... Perdona, Elías. No, Didi. No, que era un año que era complicado porque estaba el de Embassy Town, que como mismo tenía el respaldo de la crítica bastante potente. El Among Others, que estaba bien posicionado, ciertamente, y además que va acumulando un historial ya de premios la novela. Sí. Y bueno, el de Martín, que entre la serie y la legión de fans que tiene, pues era un digno contendiente. De hecho... Dance with Dragons fue ganadora del premio Locus de novela de fantasía y bueno, pues ahí sí que tuvo el apoyo de los votantes. Lo curioso lo curioso es lo que comentabas, que esta novela parece un poco salida de la nada, pero se ha llevado casi todo este año. Pues sí. Sí, todavía queda el premio mundial de fantasía para el que está nominado y puede llevarse. Sí, porque sí. A ver, que sí. Joe Walton, por lo que estoy viendo, es bastante... O sea, tiene bastantes fans. Además, es muy activa en Twitter.com, escribiendo artículos y... Sí, de hecho, un poco es también fanática de los premios Hugo. Tuvo una serie de artículos en Twitter.com sobre como repaso de los premios Hugo, especialmente en la categoría de novela, de hace unos cuantos años, pues no sé, de 30, 40 para acá, y eran unos artículos que estaban muy bien y que tuvieron mucha popularidad. Sí. Ahora me parece que, entre otras cosas que va escribiendo, que no están mal así de artículos, está haciendo una lectura minuciosa, capítulo a capítulo, con un grado de detalle alucinante, creo que ya por El temor del hombre sabio, o sea, que empezó con El nombre del viento, de Rothfuss, y ahora está haciendo, pero hace muchísimo, porque con el grado de detalle que lo está... analizando, es brutal. Yo no lo estoy siguiendo porque eso es un poco lo que pasa en el libro, ¿no? Que la protagonista es una lectora ávida de novelas de fantasía y ciencia ficción y luego pues le encanta analizarlas y discutirlas con otra gente. Seguidora de los verdugos. Algo así. Hoy día lo sería, seguro. Seguro. Aquí hay que decir que la nueva colección de literatura fantástica de RBA es una de las primeras que saldrán publicadas, ¿no? Con el título de Entre extraños, en español, en octubre, será una de las novelas que saldrán, con lo cual público del país, el público español, tendrá la oportunidad de leer este libro. Sí. Con esto hemos acabado lo que son el listado de ganadores de los premios, pero los premios pues conllevan mucho más. Una de las cosas que ha pasado este año es que se ha dado una polémica que me parece que se ha dado en algún otro año con alguna otra categoría, pero bueno, este año sobre la posibilidad de crear una categoría dirigida a la literatura juvenil, al young adult, que dicen en inglés. Uh-huh. Sí, es que en la Worldcon, en la Convención Mundial de Ciencia Ficción, que es donde se entregan los Hugo, pues hay muchos actos. Y algunos de ellos pues están encaminados a regular un poco la entrega de los Hugo, ¿no? Es lo que llaman los business meetings. Y entonces ahí se hacen propuestas de modificación. Los premios Hugo no son iguales, no han sido iguales durante toda la historia. Ha habido años en los que se han dado más categorías, menos, hay categorías que aparecen, desaparecen, y eso lo regulan pues en estas reuniones, ¿no? Y una de las propuestas que había este año era la creación de una categoría para novela juvenil. Y, eso, por ejemplo, ya lo hay en los premios Locus. Y al final pues hubo bastante debate, hubo votación y salió rechazado. Entonces, bueno, es una cosa que ya se había propuesto también en Internet, en varios sitios. La gente que pensaba luego llevarlo a esta reunión como propuesta, había habido polémica. Bueno, uno de los grandes problemas que hay con esta categoría es que hay una regla en los Hugo, y es que una misma obra no puede ganar el Hugo en dos categorías distintas, ¿no? Si ¿Pero puede salir nominada? Tampoco puede salir nominada. Bueno, yo creo que ya lo hacen adrede para que no salga nominada. Por ejemplo, si os fijáis, después de que se entregaron los Hugo, podemos poner el enlace también en el blog, salieron las estadísticas tanto de nominaciones como de votaciones finales. Y en la categoría de presentación dramática en forma corta, donde estaban nominados pues varios episodios de Doctor Who, uno de Community, bueno, había en principio episodios de Game of Thrones, de Juego de Tronos, nominados, o sea, dentro de los 5 más votados. Pero como la serie completa, que evidentemente dura más de los 90 minutos, que divide una categoría de la forma larga de la forma corta, como la forma larga también estaba nominada, se eliminaron esos episodios de la forma corta. Entonces, es una regla que lleva muchos años aplicándose y la gente no quiere que haya problemas pues con una categoría de novela juvenil que puede entrar en conflicto pues con, por ejemplo, la categoría de novela. De hecho, hace años, por el 2001, 2002, 2003, una cosa así, ganó una de las entregas de Harry Potter. Entonces, y ha pasado más veces, ¿no? No es raro que ganen novelas juveniles. No es raro, ¿no? Entonces, uno de los debates que había era ese. ¿Qué pasa si el año que viene la mejor novela o la que más vota a la gente para la categoría de novela es una novela juvenil? ¿Dónde la metemos? Porque también la votarán en la otra categoría, ¿no? Entonces hubo un poco ahí de discusión y, bueno, en la votación al final, por lo menos para este año, no, o sea, para el próximo año, no habrá esa categoría. Pero yo creo que van a volver a proponerlo. No sé qué pensáis. Y el movimiento este a favor de crear la categoría, ¿de dónde surge? ¿De los propios fans o...? Sí, claro. Estos son reuniones pues de gente que está más involucrada. Lo mismo que nosotros somos votantes, pues hay gente que lleva siendo votante muchos años, que va siempre a las convenciones y, bueno, que está más metida en todo el nivel organizativo un poco de esto, ¿no? Yo, por lo que sé, si tú eres asistente de la Worldcon, puedes ir a estas reuniones y hablar y votar y demás. Y entonces, pues como ya saben que en estas reuniones se pueden hacer estas propuestas, pues ya llevan algo consensuado para proponer y votar. Pero luego allí se discute y ya, bueno, pues se ve lo que sale, ¿no? Lo complicado de esto, yo estuve leyendo un poco los artículos que han ido surgiendo con la polémica, y hay una cosa que es evidente una vez que te paras a pensarlo, pero que a lo mejor no se cae en un primer momento, y es que, bien, si se crea la categoría de novela juvenil, ¿cómo se define? Porque claro, las cuatro que hay ahora para, digamos, relato corto, cuento, bueno, novela corta, relato corto, van por longitud de palabra. Y ahí no hay tutía. Si tienes menos longitud, pues eres un cuento. Si tienes más, eres o un relato. Si tienes más, eres, bueno, un relato ahí también corto. Hay, en fin. También hay cierta flexibilidad, ¿eh? Todo hay que decir. Pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Que también hay cierta flexibilidad, ¿eh? No, sí, es, no son límites. Siempre habrá cosas limítrofes, pero se ve muy claro ya. Claro, es sencillo de decir, mira, esto, por más que tú quieras, Danza de Dragones no es un relato corto, ¿no? Sí que lo entonces, quisiera, pero no, efectivamente. ¿Cómo se define juvenil? Pero yo creo quién, que eso... ¿Y quién lo define? Claro. Pero yo creo que eso es pasa un poco ya con lo que hay, porque... Si lees la definición de cada una de las categorías, siempre es obra de ciencia ficción o fantasía que tal y cual, ¿no? Pues que tenga esta longitud y tal. ¿Qué es ciencia ficción y qué es fantasía? Sí. Estamos en las mismas. Entonces, normalmente lo que se suele aplicar es, si hay 300 personas que nominan esta novela como ciencia ficción o fantasía, pues nosotros no le vamos a llevar la contraria. Pero yo creo que es más difícil definir el novela juvenil. Por ejemplo, El Among Others, Entre Extraños. ¿Para vosotros es novela juvenil? Sí. Para mí lo es. Sí, puede ser, sí. Pero mucha gente te dirá que no, por ejemplo. Uh-huh. Es, sí, sí, es más evidentemente. Pero es que incluso, volviendo a El Among Others, ¿es fantasía? ¿Es ciencia ficción? Hombre, ciencia ficción no es. No. Es igual, podríamos estar discutiendo tres horas. Quiero decir que es muy cuestión. No, me refiero a que justo que es muy. Bueno, pues se puede dejar a la opinión de los votantes. Si ellos lo nominan como IA. Eso es lo que sale nominada como IA. Sí, eso se proponía. Pero también es la cuestión de, bueno, digamos que si la categoría se crea, es un poco por dos partes. Es para dar, digamos, una visibilidad especial, sí, sí, a los escritores y editoriales de temática juvenil, sí, sí. Por si les hiciera falta. Por decir, bueno, no es que sean irrelevantes ahora, porque, por ejemplo, pues Among Others o hay muchas, bueno, no sé, Harry Potter. Me suena que no necesita más fama ni necesita lujo. Pero por otra parte, el interés estaba también en dar relevancia a los votantes jóvenes. Exacto, sí. Es un poco en meterlos un poco en la dinámica, sí, y en el rollo de los Hugo. Es que, por ejemplo, lo que dices, Harry Potter. Yo lo que he oído es que, evidentemente, J.K. Rowling no fue a recoger el Hugo, y el Hugo estuvo en la casa de uno de los que organizaba el asunto no sé cuántos meses hasta que le dijeron qué tenía que hacer con él, que fue mandarlo a la editorial o a la gente de Rowling o lo que fuera. Y nunca en ninguna edición de Harry Potter, me parece que era el Cáliz de Fuego, aparece ganador del premio Hugo. En cambio, tú ves La Chica Mecánica y allí te lo pone. Ganador del Hugo, ganador del Nebula, ganador del Locus. Pues no se sabe hasta qué punto eso es relevante para ese mercado. Claro. Pero bueno, ahí está la polémica. No, yo antes de empezar a leer los artículos creía que lo tenía muy claro, y tras leer un par de ellos digo, pues evidentemente no era una polémica estéril, porque hay bastante de lo que hablar, ¿eh? ¿Pero lo tenías claro en qué sentido? Porque no es necesario. Claro, yo también lo tenía claro. Digo, no es necesario. Pero luego lo ves y ves los argumentos y dices, oye, pues es cierto que el público juvenil no tiene una participación clara en todo este proceso. Pero en cambio sí que tiene una relevancia y cada vez mayor pues desde, no sé, desde Bacigalupi a, sí, no sé, a Gaiman, claro, un montón de escritores. Bueno, Mieville. El propio Mieville, claro. Pero para mí, entiendo estas razones, ¿eh? Pero están yéndose un poco a la, sí, al Young Adult, porque, pero, entre otras porque, cosas, porque vende más. Claro. Porque vende más, claro. Con lo cual tiene su sentido darle peso en los premios. Si al final no es solo... Es que eso es lo que se decía, que hay un porcentaje bastante grande de aficionados adultos a la ciencia ficción y fantasía que luego leen novela juvenil. A lo mejor precisamente con esos autores que son más afines o con novelas de temática pues fantástica, ¿no? Pero que sí que no es una cosa que esté totalmente separada, no es como si dices, yo qué sé, pues poesía de grecorromana del siglo no sé cuánto, que no, pero... Bueno, yo tengo la sensación, y está claro que no es mi tema, ¿eh?, pero que la mayor parte de literatura juvenil o una parte importantísima es fantástica. Muchas, sí. Sí. ¿No? Sí, sí. No, entonces, si ves las... Pero bueno, yo también parto de la base que el hecho de que sea literatura juvenil no, sí, le tiene por qué restarle ninguna, sí, calidad. Es decir, sí, que puede, sí, ser, si te fijas en los grandes éxitos de literatura juvenil de los últimos años, pues son Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Crepúsculo, pues son con mayor o peor calidad, pero son temáticas... El Juego de Ender es juvenil, si quieres. El Juego de Ender, bueno, el Juego de Ender fue ganadora de Hugo. Por eso el libro de, ¿cómo es? El libro del cementerio de Gaiman fue ganadora del Hugo, por, sí, delante de Anatema de Stevenson, que bueno, que también manda... no hay comparación, pero bueno. O sea, que cierto, bueno, interés, claro, y cierto solapamiento evidentemente hay. Y en el Locus hay una categoría de novela juvenil. Ajá, mira, no tenía presente. Sí, sí, sí. Pero no sé, en el fondo igual que hay un premio a artista novel, que si te lo pasas a pensar, los argumentos en contra podrían ser los mismos, porque si la novela, que compite en igualdad de condiciones, no habría... Bueno, es que con este tema de los noveles y profesionales y no profesionales hay también bastante revuelo, no sé, otra de las propuestas que se hicieron y que al final sí que se aprobaron es cambiar la definición de lo que es el semiprocin, ¿no? Hay el fanzin y luego está el semiprocin, sí, que era una cosa así como, bueno, extraña, ¿no? Que no hubiera nadie que viviera solo a base de eso y tal y no sé qué. Y entonces, bueno, muchos años y este año también lo ha ganado Locus, cuando Locus es una publicación pues que tiene una plantilla fija dedicada a producirla, ¿no? Entonces, llamar a eso semiprofesional, como que la gente no se dedica por entero a eso, pues parecía un poco raro, ¿no? Entonces lo han cambiado ahora un poco para endurecer, entre comillas, esas condiciones, ¿no? Entonces, siempre esas definiciones de qué es, qué no es, o el premio John W. Campbell Jr. de eso, de escritor novel, sí, y tal, bueno, pues está un poco ahí fronterizo, ¿no? ¿Por qué no compiten con lo otro? No sé, también tradicionalmente ha sido así, ¿no? Hay que tener en cuenta que en los premios Hugo hay un porcentaje grande de votantes que llevan muchos años participando en las convenciones y que tienen pues unas ideas, digamos, un poco más conservadoras, en el sentido de que, por ejemplo, no quieren oír hablar de publicaciones electrónicas. Esa es otra polémica que ha habido, ¿no? Ahora había la polémica de si los fanzines... Por primera vez este año ganó una página web. Bueno, pues hay gente que no quiere que eso suceda y querían eliminar de esa categoría la posibilidad de que pudieran participar publicaciones electrónicas. En los podcasts, que yo creo que eso es buena noticia para nosotros, ahora van a tener su propia categoría. Este año era una categoría creada únicamente para esta convención, pero ahora va a haber una categoría exclusiva. Y nosotros con este cuarto episodio ya somos nominables, porque hay que tener por lo menos 4 episodios publicados. Entonces, para el año que pues viene, queridos oyentes... Bueno, para el año que viene... Pero han de ser 4 publicados en total, como mínimo, o sea, no han de ser durante el año en curso. 4 como mínimo y 1 por lo menos durante el año al que se refieren los premios. O sea, para el año que viene, sí, nosotros, sí, somos nominables. Muy bien, pues todos nuestros oyentes ya lo saben a quién tienen que nominar en la categoría de podcast el año que viene. Aunque hombre, seamos en castellano, sirve. Yo espero que por lo menos tengan 4 nominaciones. Bueno, ya tenemos 4 más que muchos. Pues sí. Claro. Sí. Con respecto a eso, luego pasamos la URL. Lo que comentaba Elías, se han publicado las estadísticas de cuántos votos fueron en cada categoría, cuántas nominaciones, etcétera, etcétera. Viene un resumen estadístico de todo. Y yo he echado cuentas, porque ahora hablaremos de un caso concreto que es el de la novela, que entró una gracias a los verdugos, por decirlo así. Por desgracia, no ganó. No ganó, pero entró. Y yo he echado cuentas de cuánto cuesta que una novela o una novela corta o algo salga nominada. Porque al final, si cada persona que se suscribe paga una cuota y tiene derecho a voto, como nosotros, que no hemos asistido allí, que vale mucho más, pues el coste mínimo sería nuestra propia nominación. Y la cosa es bastante sorprendente, a mí me ha sorprendido. Lo hicieron en Estados Unidos hace un tiempo. Hubo bastante polémica porque alguien sacó un artículo que decía ¿cuánto cuesta nominar una novela a los Hugo? Y pues, hacían esa estadística exactamente. Yo he hecho el mismo estudio y este año sale que la nominación hubiera costado 2.755 euros. ¿A novela? La novela, sí. Que si lo pensamos bien, para una novela es muy poco. Sí. Muy poco. Porque teniendo en cuenta que la editorial se gasta en promoción... ¿Te gastas en publicidad? Sí, sí, sí. Dices, es muy, muy poco. Sí. Y, es que... y digamos, eso es el de lo más caro. Porque claro, con esa misma nominación, ese mismo pago, por decirlo así, puedes nominar en todas las categorías. Uh-huh. Entonces, ¿Para podcast cuánto sale? Eso no lo he mirado. Pero con 2.705... Espera. Oye, podemos hacer un proyecto Kickstarter de esos para nominar a los verdugos. Vamos a los Hugos. Es una tontería, porque digo, mira, novela corta como 1.800 euros. Relato breve con 1.400 ya podría salir nominado. ¿Vale? Y ahora, ponte que eres una editorial y tienes varias candidatas, distintos sitios, o quieres tener varias candidatas. Pues con 3.000 euros te has fundido, o sea, los colocas seguro. Sí, es que es curioso. Pues muy curioso, ¿eh? Enlaza un poco con un comentario que dejaron en tu blog, Pedro, acerca sí. de pues eso, que cómo se elegían las novelas entre tantos cientos o miles que se publicaban. Y realmente sorprende viendo las estadísticas que al final la dispersión de votos es muy grande. Sobre todo para las nominaciones. Luego para las votaciones, pues tienes que votar a las 5 o 6 que estén en la categoría nominadas. Pero para nominar es que tú puedes elegir casi cualquier cosa. Sí, y se reparten muchísimo los votos. De hecho, el de relato breve... El que menos sacó en las nominaciones iniciales para ser seleccionado como un posible ganador fue el de Scalfi y solo tuvo 36 votos. Es que son muy pocos, sí. De todas formas, hay un mínimo, ¿eh? Yo no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero me parece que es como el 3 o el 5% de todas las... nominaciones que se hayan hecho en esa categoría. Entonces, si hay 100 nominaciones o 300 nominaciones, pues de esas tienes que tener por lo menos el 5%. Si estás por debajo de eso, aunque seas la tercera más votada o cuarta más votada, no puedes estar nominado. Y eso, por ejemplo, pasó el año pasado. El año pasado me parece que solo hubo 4 nominados en relato breve. Porque el quinto ya no tenía ese tanto por ciento y estaban muy distribuidas las votaciones. Pues es curioso esto. Yo me he quedado muy sorprendido con los números. Esperaba otra cosa. Y al hilo de ese mismo comentario de, bueno, ¿y cómo se hacen las lecturas y se selecciona? Pues es que los datos están ahí. Oye, para la categoría que menos tuvo fue para necesidad de entrar fue el de artista aficionado, o no profesional, y fueron 20 votos. O sea que el podcast, que... ya llevamos 4, no vamos. Es que, vamos a ver, no es por nada, pero la categoría de artista no profesional, hombre, tiene una calidad cuando menos regulera, ¿eh? No profesional. No, pero por ejemplo, no sé, en fanzine, pues en fanzine hay cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, no sé por qué, yo incluso... Nuestro propio logo de Los Verdugos puede optar su autor a artista no profesional. Está muy por encima de la calidad. Muy por encima de la calidad de algunas de algunos de los nominados. Pues a ver si arrasamos el año que viene. Hombre, por supuesto, seguro que sí. Objetivo, yo me sentiría muy feliz, ¿eh? Pues sería genial. ¿Hay premio en metálico también? Eso no lo hemos dicho nunca. Bueno, el cohete es metálico, sí. ¿Y luego qué hacemos? ¿Nos lo vamos rotando? Venga, vale. Es muy curioso lo del premio, que al parecer, lo leí en algún lado, a los nominados les dicen cómo tienen que desmontarlo, el cohete este con su base, empaquetarlo y todo para llevárselo si les toca. Les dan como unas clases de qué hacer si ganas el premio y tal. Qué bueno. Vale. Muy bien. Vale, yo creo que si temas colaterales y estadísticas... ¿Queréis decir algo más sobre esto? Bueno, el Pedro decía, has comentado, ¿no?, que hemos conseguido que saliera nominada una novela, lo cual es un éxito rotundo, sí, del podcast, y que todos nosotros tenemos que celebrar. Sí, sí, sí, unos más que otros. Todos. ¿Por qué decimos explícalo, esto? Explícalo. Al que haya hecho los números, porque yo no los he visto. La última novela que entró en el corte de las 5 nominadas fue Leviathan Wakes, con 71 votos. La siguiente, que fue la sexta y que no entró pues la siguiente, tuvo 70 votos y ahora mismo no recuerdo cuál era. De Quantum Thief, eso es. Vale, entonces la diferencia fue de un solo voto. Y dos de los verdugos, que fueron Miguel y Josep María, sí, eso, votaron le vaya Stan Wakes, con lo cual, si no hubiera sido por ellos dos, sería Quantum Thief la quinta. Habéis hecho historia, chicos. Claro, aquí está claro que la culpa es de la editorial, porque si me hubieran enviado el de Quantum Thief, yo lo hubiera leído y a lo mejor lo hubiera votado. Claro. Un fallo de promoción. Yo creo que hay opinión de que Quantum Thief es bastante mejor novela que el de vaya Stan Wakes. Hombre, yo no tengo dudas. Hay 71, hay 71 personas que no piensan lo mismo. Hay 71 votantes. Como mínimo hay una persona que no piensa lo mismo. Bueno. La verdad es que la novela tiene muy buena pinta, ¿eh?, la del ladrón este. Sí. Va a salir ahora publicada, ¿no? Me suena, pero no he dicho nada, pues no sé quién. No, en Bibliópolis, Alamut, ¿no? En castellano ya ha salido, ¿no? ¿Ya ha salido? Ah, sí. Sí. ¿De verdad? A mí me sonaba, pero... Está anunciado, no estoy seguro de si ha salido. Bueno, estamos en el más riguroso directo y lo estoy buscando. Ajá. pero mientras tanto podemos seguir hablando, ¿eh? Que esto se está grabando. Bueno, no lo sé. La va a publicar Alamut, pero no estoy seguro de si ya salió o no. Igual ya salió. Vale. Bueno, esto en el blog pondremos la noticia definitiva de la fecha de salida, si se sabe o si ya ha salido. Claro. ¿Tú lo has leído? ¿Cuántos lo habéis leído? Sé que Elías sí y uh-huh. José María es probable. No, pero... yo no lo he leído este. Si no, a lo mejor lo hubiera votado. Claro. Como... lo que pasa también con esta novela es que es otro de esos ejemplos curiosos de lo que puede pasar con los premios Hugo, ¿no? Porque ahí hay varias... Lo estábamos hablando hoy un poco antes de grabar. Hay como una serie de normas, ¿no?, de lo que se puede nominar o no. En principio lo que se puede nominar es cualquier cosa que se haya publicado en el año anterior, esté en español, en chino o incluso en inglés. Entonces, parece que solo se nominan cosas en inglés, pero en realidad se podrían nominar cosas en cualquier idioma, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, la mayor parte de la gente que vota y que nomina, pues es de habla inglesa. Entonces, hay otra norma que dice que cuando se traduce una cosa por primera vez al inglés, vuelve a ser nominable si no se nominó en su día. Y como dentro de los de habla inglesa, la mayor parte de los votantes son de Estados Unidos, hay otra norma que dice que cuando una novela que se publicó en inglés por primera vez fuera de Estados Unidos se publica en inglés en Estados Unidos, vuelve a ser nominable. Este es el caso de The Quantum Thief, que salió ya hace un par de años y yo recuerdo haberla leído para ver si la nominaba para los Hugo anteriores. Para 2011, ¿no? Sí. Y ahora se publicó en Estados Unidos el año pasado. Y entonces fue cuando tuvo un poco más de repercusión. Y yo la verdad es que ni me acordaba de que esa novela podía nominarse otra vez, porque para mí era del año anterior. Yo era cuando la había leído. Y la verdad es que, hombre, a mí me gusta más que Leviathan Waits, pero es que más que Leviathan Waits me gusta casi cualquier cosa. Y es una novela muy interesante, pero que a mí me parece que es, se nota en exceso que es una primera novela. Yo había leído ya Ryan Iemi en relatos cortos y me había parecido estupendo. Es una mezcla entre Greg Egan y Ian MacDonald muy, muy, muy interesante. Y en la novela me parece que no acaba de cuajar todas las ideas que tiene. Hay muchas ideas, muchas cosas interesantes, pero al final se queda un poco sin redondear, ¿no? Hay partes que son un poco confusas. Bueno, es una novela muy interesante, pero a mí me defraudó un poco por lo que esperaba de este autor después de haberlo leído en relatos cortos. No he sabido, lo estoy mirando ahora y está por publicar aún. Bueno, yo es uno de aquellos que está en la lista de es interesante, ¿eh? Yo recomiendo leerla, pero no me parece una novela redonda. Bueno, hay pocas novelas redondas. Uh-huh. Vale, pues, si os parece, ¿queréis decir algo más sobre los Hugo o le dais por...? No, lo último, tú y yo, que somos los novatos. Novatos. Yo creo que la experiencia ha sido muy buena, un poco asfixiante... al principio, pues eso, en la primera batida de lecturas y tal, porque pues hay que seleccionar para leer entre todo lo que hay, básicamente, con lo cual es un poco ir a seguir listas, a ver un poco la publicidad de las editoriales y ver qué te cuentan, y es difícil, digamos, que aciertes o que tengas un criterio muy, muy, muy, muy muy directo de lo que se va a nominar al final, pero incluso así nosotros este año no estuvimos mal, en novela sobre todo. Uh-huh. Y luego la experiencia de los Hugo ya pasa de esa fase muy buena. No sé si quieres comentar tú algo, Miquel. Sí, pero a mí el paquete y tal es fenomenal. Yo, para mí la experiencia personal es muy buena y en buena parte es extraordinaria gracias a lo que estamos haciendo ahora, precisamente a que de aquí ha salido el podcast, que es una cosa que la verdad es que me gusta mucho y disfruto mucho con ella, y me cuesta un poco aislarlo de la experiencia de los Hugo en sí, del proceso de nominación y de premios y todo esto, pero sí que es una, bueno, es interesante porque un poco te obliga a mirar con otros ojos o a escoger con otra mentalidad los libritos que van saliendo del género. Quizás sí que en algún momento llega a asfixiar un poco la sensación de que no llegas, que querías haber leído más para poder nominar con más base o así. Pero bueno, en última instancia tenía yo la sensación de, bueno, como mínimo de los nominados que salgan, pues mira, con lo que has pagado de inscripción, pues podrás leer a buen precio libros que tendrán un mínimo de calidad. Bueno, la verdad no ha sido así, porque han salido los nominados, y de los 5 nominados, 4 ya los había leído, y el 5º me daba absolutamente igual. Pero aún así, la experiencia es muy buena, y sin lugar a dudas, con toda la intención de repetir. Sí, sí. Y esta es mi valoración. Hombre, yo sí que creo que al principio lo de nominar sí se hace un poco más agobiante si intentas abarcar todo, porque claro, cuando tienes 5 novelas para leer, 5 novelas cortas, relato corto, dices, bueno, pues tengo que leer esto. En 3 meses o en el tiempo que sea, pero tengo que leer esto. Pero cuando te ves que la nominación es dentro de 4 meses y te tienes que leer todo, que es la primera idea que tienes, no, yo tengo que leerlo todo para poder elegir lo mejor. Yo creo que es un poco lo que agobia. Y yo creo que os habréis dado cuenta de que lo realmente importante es decir, bueno, pues yo leo lo que me da la gana, lo que me apetezca, lo que me llame la atención, y de ahí saco pues lo que me parezca que es merecedor de un premio, ¿no? También lo que decís, el hecho de haberlo compartido entre los cuatro, también, aparte de que lo hace muchísimo más divertido, te ayuda a decir, ah, pues yo leí este y es bueno, pues ya te da un voto de confianza al lanzarte a leerlo. O leí este y es malísimo, pues vas un poco seleccionando en base de a la opinión de los demás, ¿no? Sí que condiciona un poco, por eso, como mínimo a mí, la secuencia de lecturas, porque yo siempre he leído de género y de género fantástico y es el género con el que me siento identificado, pero también he salido mucho de él y normalmente mi tendencia natural es a alternar muchos tipos de libros. Y en cambio este año, por esto y por otras cosas, pues he encadenado muchos seguidos y bueno, estoy en verano que... poca cosa he leído que sea de género fantástico y bueno, esto ahora saldrá cuando hablemos de las cosas que hemos leído. Pero vaya, eso, que condiciona un poquito en ese sentido. Sí, así que... hay que darse una tregua, sí. Sí. Vale, si os parece, cerramos aquí el tema de los Hugo y bueno, ya que ha pasado el verano y no hemos estado grabando y a los cuatro pues, nos gusta... leer y leer ciencia ficción y fantasía, pues hemos pensado que podíamos dar cada uno alguna recomendación de lecturas que hayamos hecho este verano. Bueno, si os parece, pues os iré preguntando y me dejo para el final, porque sí, primero. Elías, bueno, sí, porque ya que estoy preguntando, pues me parece más natural. Elías, ¿tú qué has leído este verano que te gustaría recomendar a nuestros lectores? Bueno, yo he leído varias cosas que me han gustado mucho, pero por quedarme con una, no alargar demasiado pues esta parte, me voy a quedar con la primera parte de la trilogía Mistborn, Nacidos de la Bruma, me parece que lo han traducido en España, de Brandon Sanderson. No es una novedad ni es una elección muy original, porque supongo que muchos de nuestros oyentes ya lo habrán leído, pero yo no había tenido la oportunidad. En parte me animé a darle una oportunidad gracias a que Miquel, muchas gracias, me lo regaló. Tenía ganas de leerlo hace mucho tiempo y la verdad es que me gustó muchísimo. Es una lectura además que pues para una época así de verano más tranquila y que quieres un poco menos de, a lo mejor, de lecturas densas, me parece estupenda. No es una novela perfecta ni mucho menos, es una novela de fantasía situada en pues una época pseudo medieval, con la particularidad de que hay un sistema de magia que a mí me ha parecido muy original. Yo ya lo conocía de otra novela de Sanderson, que es The Alloy of Law, Aleación de Ley, que va a ser publicada, bueno, cuando escuchéis esto seguramente ya esté en las tiendas en España. Y la verdad es que me había gustado mucho el sistema de magia. La novela, bueno, pues no era del todo redonda. Y aquí, en esta primera parte de la trilogía, la verdad es que brilla mucho más. Me divertí muchísimo leyéndola. Es una novela bastante larga, pero que no se hace nada pesada ni difícil de leer. Los personajes son... pues no es que sean unos personajes muy originales, porque bueno, tienen algunos clichés, pero son personajes con los que te identificas fácilmente y bueno, pues que quieres que ganen a los malos y todas esas cosas. Es un poco, bueno, pues la típica historia de buenos contra malos, pero muy divertida. Yo la verdad es que si no lo habéis leído os lo recomiendo muchísimo, aunque sea solo por el sistema de magia, de la alomancia, la ferruquemia, el quemar los metales y todas estas cosas, sí. que es realmente muy divertido de leer. Yo, por si hay alguien indeciso de si leerla o no, porque forma parte de una trilogía, sí que me gustaría añadir que, aunque es la primera parte de una trilogía, la novela funciona perfectamente, sí, como novela aislada. Pues puedes, sí, decidir seguir o no. Pero precisamente no el otro día en Twitter, no recuerdo muy bien con quién, con... Sí, Sky es verdad, SF, que salió algo así. Y sí, con alguien más. Alguien decía, luego cambia, yo no he leído los dos siguientes todavía, no he podido, cambia luego la interpretación de algunas cosas y tal, pero bueno, la novela, yo a día de hoy, que solo he leído la primera, puedo decir que funciona muy bien sin leer las siguientes partes, las cosas quedan más o menos cerradas, y si en las siguientes partes, pues eso, se recupera y se le da otro sentido, mejor que mejor, porque... Bueno, sí, pues vale la pena, las otras partes. Yo quiero leerlas, lo que pasa es que, bueno, lo mismo que decías tú, que a ti te gusta alternar entre géneros, a mí me gusta, sí, alternar, sí, entre autores, porque yo si leo de un autor varias obras seguidas, acabo un poco cansado, ¿no? Y no soy de coger una saga y leer pues todo, prefiero ir alternando, pero la verdad es que tengo muchas ganas de leer las continuaciones. Yo una cosa que tenía la sensación, leyendo, aunque es claramente fantasía, en algunas cosas casi parece ciencia ficción, ¿no? En la, sí, por lo, quizá por lo bien pensado y lo claros que están los poderes que se utilizan y esto, es como fantasía. Es que es un sistema de magia. Es un poco como superhéroes también. Sí, es, sí, está, sí, claro, muy, sí, parecido. Pero son, desde luego hay unos superpoderes, pero tienen unas reglas. Yo creo que lo que es realmente interesante del sistema de magia es que tú sabes exactamente, o bueno, vas también un poco descubriendo con los personajes cuáles son las reglas, las limitaciones, ¿no? Y vas viendo qué interacciones puede haber entre ciertos poderes, hasta qué punto pueden llegar o no, y la sorpresa viene un poco por ahí. Yo no sé si habéis leído un artículo del propio Sanderson sobre los sistemas, sí, de magia, sí, y es realmente es muy interesante como él habla de eso, de cómo pone unas reglas y unas limitaciones para así poder sorprender al lector, ¿no? Él dice que si tienes un sistema de magia en el que, bueno, todo es difuso, no se sabe lo que se puede hacer o no, cuando alguien hace algo realmente extraordinario, bueno, pues, como no sabías si se podía hacer o no, bueno, pero si tú tienes unas reglas muy definidas, de esto es así, asá, de esta manera, sí, llega hasta aquí, cuando alguien, pues, utiliza eso hasta el extremo, como tú sabes lo que te puedes esperar, pues te sorprende más, ¿no? Eso es lo que él argumenta, bastante mejor de lo que yo lo he contado aquí. Enlazaremos también el artículo en el blog, por si alguien lo quiere leer, y la verdad es que lo sabe llevar a la práctica de manera magistral. Muy bien, pues si os parece, pasamos a Pedro, que también tenía una recomendación. Adelante, Pedro. Pues yo, siguiendo un poco con la línea de haber descubierto hace relativamente poco a Valente, pues me he animado con Palimpsest, de la que ha hablado Elías hace un ratillo, y pues me encantaría recomendarla a todos. Es una novela pura, pura de fantasía, pero es una fantasía pues onírica, poética y totalmente original. La, digamos que la trama, muy muy muy simplificada, pues se centra en una ciudad, que es Palimpsest. Es una ciudad mágica, o es una ciudad donde puede suceder de todo, pero a la que se accede únicamente después de un orgasmo con alguien que tenga un tatuaje de la ciudad. Y eso del tatuaje de la ciudad es, toda la gente que puede viajar allí tiene una marca en algún sitio de su cuerpo con alguna calle o alguna zona tatuada. Cuando digo tatuada, es tatuada de una manera mágica, no me entendáis que es un tatuaje de barato. Y después de pasar una noche con una persona de uno de los viajeros a Palimpsest, pues esa persona que ha estado allí, pues tiene a su vez un tatuaje. y digamos que el intercambio entre las personas permite que cada uno viaje a la zona que tiene tatuada a la otra persona. ¿Vale? Se organizan, es un poco una droga. La gente se organiza para buscar a gente que tenga tatuajes y poder seguir viajando, y cada vez necesita más y más y más, y de hecho todos o casi todos los viajeros quieren dejar de vivir en el mundo real y pasar a vivir allí. Y bueno, pues se busca en la novela, pues se cuenta un poco eso, cómo se buscan las triquiñuelas para intentar vivir allí y cómo pasar de esta existencia y centrarse en Palimpsest. Todo esto, evidentemente, dentro de lo que es una novela de Valente, que es pues un poco síndrome de Stendhal. Cada frase es para enmarcar y te dan ganas de cerrar el libro y echarte a llorar. Decir, Dios mío, qué cosa tan hermosa. Todo continuamente. Y, o sea, hay momentos que muy abrumador, lo digo en serio. Hay momentos que tienes que parar y decir, no puedo seguir leyendo esto, es imposible. Y tienes que calmarte, porque la novela merece mucho la pena. Y tiene una ventaja frente a las habituales que recomendamos aquí, que aunque es más densa, es cortita. Llega a 300 páginas, es cortita. Y no es una trilogía. Y no es una trilogía, se termina. Y, y las posibilidades de encontrar esto traducido a día de hoy son cero, ¿no? Pues que yo sepa, son cero, sí. Vale. Es una pena, pero bueno. De aquí hay una curiosidad, que es uno de los personajes tiene en su biblioteca un libro que le gusta mucho, que lee, y que es el libro que luego Valente publicó, y es el libro este de la chica que viajó a Fairyland. Y ese sí está en español. Pero no tiene nada que ver. Quiero decir, es un libro que una chica de este libro tiene en su biblioteca, ¿vale? Y pues Valente le ha dado vida fuera de Palimpsest, por decirlo así, pero no tiene nada que ver. Y pues esta es mi recomendación, y que cojáis papel para limpiar la baba. Muy bien. Yo recuerdo haber intentado leer este libro y la verdad es que no pude terminarlo, aunque ahora con esta recomendación quizá me atreva a intentarlo otra vez, y también un poco sabiendo cómo es el libro, porque fue demasiado para mí. Es un lenguaje muy poético, onírico, como dice Pedro, pero que hay que leer con mucha calma y disfrutándolo, ¿no? Y repasando cada frase. Y precisamente yo lo leí la primera vez que participé en los premios Hugo como votante. Me pilló el toro y me quedaba como una semana para leer pues dos novelas, no sé cuántos relatos y tres cómics. Y entonces cuando llevaba como 50 páginas estaba agobiado, porque no era un libro para leerlo rápido, no lo estaba entendiendo, no lo estaba disfrutando. Me gustaba mucho lo que estaba leyendo como frases bonitas y muy bien construidas, pero no estaba entrando en la historia. Entonces dije, bueno, pues lo dejo por la paz, y la verdad es que, bueno, igual le doy otra oportunidad. Sí, pero yo en algún momento lo leeré también, pero pasará un tiempo, me parece. A ver, vale. Tiempo. Sí, tiempo, eso que es nunca y suficiente. José María, ¿tú cuál recomiendas? Yo voy a recomendar un clásico de siempre, que quizá la nueva generación aún no ha leído, que es Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Porque me lo he releído este verano y me ha gustado mucho, mucho más que cuando lo leí por primera vez. Hay toda una, bueno, es toda una serie de historias cortas con un hilo común, que es la, bueno, digamos la conquista de colonización de Marte por parte de la Tierra, América en concreto, pero es que tiene un rango de historias desde el esperpento más cómico hasta una tristeza desesperada increíble. Además está muy bien escrito por Bradbury, y la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo que empiece ahora con la ciencia ficción. Sí, yo este libro lo leí en el instituto y me pasó como dices tú, que cuando lo leíste la primera vez... Sí, sí, cuando lo leí la pues primera vez no, te impactó tanto como no ahora. Me impactó tanto como ahora. Ahora lo recomiendo muy mucho ahora. Yo este sí que es de los que quiero retomar, de los clásicos estos, que cuando los leí en su momento no acabé de captarlos y que ahora, mira, es el momento de leerlos en versión original, si puedo, y adelante. Yo vale. Recuerdo que cuando leí este libro, también fue hace años, decía, esto me suena de algo, me suena de algo. Y de aquella se había hecho una serie de televisión, que yo no sé si vosotros visteis, que yo la debí ver pues con menos de 10 años, porque es bastante antigua. Pero había imágenes que se me habían quedado grabadas y que luego leyendo el libro, sin hacer esa conexión, me hicieron recordar esa serie, ¿no? Y la verdad es que es un libro muy potente en cuanto a sí. Imágenes poéticas, líricas, es una preciosidad. El hombre ilustrado, sí. No sé si lo habéis leído, de Ray no. Bradbury, es un poco también así. Es un poco también así. Es también una serie de relatos cortos con un pequeño hilo conductor, que es el hombre ilustrado, que tiene unos tatuajes, cada uno de los cuales pues es una de las historias del libro. Y también tiene ese tipo de imágenes así muy, muy poéticas y muy, muy impactantes. De hecho, Ray Bradbury es de los que se pone siempre como ejemplo, ¿no? De escritor de ciencia ficción. Estilista. Exportable, sí, estilista, sí. Pero que trasciende un poco el género, que se pone como gran literatura sí, que ha surgido de la ciencia ficción. Sí. Vale. Bueno, ¿queréis añadir algo más de este libro? O... ¿Qué lo bueno, pues vale. Pues yo el que os recomiendo es el que estoy leyendo ahora, aún no lo he acabado, y aunque es de género fantástico, no es una novela ni es una antología de relatos, sino que es un ensayo. Es un ensayo que no se puede encontrar aún en español, está en inglés, y se llama Evaporating Genres, de Gady Cawolf, que sería algo como evaporando los géneros o los géneros que se evaporan. Gary Cawolf, este autor, es un señor que lleva haciendo crítica literaria de literatura fantástica pues como mínimo 20 años o más de 20 años. De hecho, es de los que escribe las críticas en cada número de Locus, sí. Pues tiene una serie de críticas muy importante. Siempre le da un punto de vista bastante literario y es uno de los ensayistas históricos, digamos, dentro del género. Este libro es una recopilación de artículos que él había ido publicando en formato de ensayo o en diferentes presentaciones y que ahora algunos de ellos en colaboración con otra autora, que ahora ya lo pondré en el blog, vamos a enfadar, pero no me acuerdo de su nombre, pues que los ha reeditado para actualizarlos, en ocasiones añadiéndoles epílogos y dándoles un hilo conductor, que es un poco la naturaleza de los géneros y cómo se relacionan entre ellos. Como pasa con este tipo de libros, el interés no es el mismo en todos los capítulos, pero siempre es alto. Y bueno, os voy a decir un poco los temas que va tocando. Empieza pues intentando definir el género y te das cuenta de que pues que no es muy fácil, sea género fantástico o otro, llegar a una definición de consenso que pues lo que decíamos un poco con los Hugo, que no, que es algo que no es tan fácil poner de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Y una definición que no consigue que la gente se ponga de acuerdo, pues en realidad no es demasiado útil. Y entonces empieza a explicar la historia, pues por un lado de la ciencia ficción, por otro lado de la fantasía, y también toca bastante el terror. El señor escribe muy bien y muy claro y es siempre muy, muy, muy ameno de leer, pero da, bueno, tipos de información que yo siempre encuentro interesantes, ¿no? De cómo la ciencia ficción se origina, bueno, a partir de Frankenstein y bueno, que hay precursores, pero que un poco Frankenstein es el que lo consolida y a partir del cual el género como tal, se defina como se defina, empieza a tener conciencia de sí mismo, sobre todo con la aparición de las revistas pulp, y empieza, bueno, a describir pues la Edad de Oro, la Edad de Plata, y pues como John Campbell Jr., cuando asumió la dirección de la revista Astounding, pues empezó a consolidar una serie de autores como Isaac Asimov, Robert Heinlein, y aquí empieza la ciencia ficción de tipo dura, que es la que él defendía, que tenía que tener una, pues adherirse muy firmemente a los principios de la ciencia, sin por eso perder estilo literario. Entonces el señor va explicando la historia y se centra en determinados temas de la ciencia ficción, como son el uso de los artefactos, el capítulo que él llama el renacer de cero, que sería pues la fantasía postapocalíptica, un capítulo fantástico dedicado a la space opera, que explica cómo puede argumentarse que la space opera se origina en el western, que es algo que a mí me llamó mucho la atención. Sí, sí, sí. Yo no tenía ni idea y lo encontré súper interesante, porque son pues literaturas de frontera, ¿no? Y que empiezas con el western, de aquí, y explica una anécdota muy divertida de un autor de westerns que tenía un relato y simplemente cambiando muy pocas palabras consiguió que se lo publicaran en una revista de ciencia ficción. Bueno, es que si te lees La Legión del Espacio, por ejemplo, de Jack Williamson, y haces al revés, cambias los planetas por pueblos del lejano oeste y las naves por caballos, pues cuela como western prácticamente, ¿eh? Sí, y en principio el término es peyorativo, space opera era una etiqueta mala, digamos. Sí, sí, sí. Es porque, por lo que dices, o sea, justo en los westerns había uno que era el horse opera, la ópera con caballos o algo así, y viene precisamente de esto. Que yo siempre había pensado que no, que era porque eran temas épicos y no, de grandes dimensiones. Uh-huh. Yo también creía eso. Sí, pero bueno. O sea, tiene, pues digamos, el libro se estructura en tres partes. Una dedicada a los géneros en sí, que explica pues cómo se interrelaciona. Una dedicada a los escritores, que es en la que estoy ahora, que es muy interesante. Por ejemplo, en los de fantasía se refiere a cómo las propias biografías de los autores, cómo las utilizan para crear sus libros de fantasía o algunos de ficción, y cómo pues el género les permite expresar determinados temas como el tramo, así, con un nivel de expresividad que la literatura realista pues no consigue, como la influencia que tuvo los movimientos literarios del modernismo y el posmodernismo en la aparición de la nueva ola. Y es un libro muy interesante para cualquiera que tenga un poco de interés en el género, en su evolución, en saber un poco su historia, pues está muy bien. Sobre todo sale una lista de lecturas alucinante, o sea, yo voy apuntando libros que quiero leer y es una maldición, eso no sé si es bueno o es malo, pero está bien, bueno, eso. Es un libro que recomiendo mucho. Ahora, de hecho, Garica Wolf está con la... Hay la National Library of America, que es una biblioteca de América que va recopilando los autores más importantes de su historia, y ahora él le han encargado la edición de una colección dedicada precisamente a la ciencia ficción. La está haciendo de novelas clásicas de los años 50. Y, bueno, pues tiene autores como Alfred Bester, James Blish, Leigh Brackett, Frederick Pohl, Richard Mason, y cada uno de ellos pues tiene un prólogo, que muchos de los cuales se pueden descargar los prólogos en la web. Sí, está bien, ¿eh? La web esta ya la pondré, además que es bonita, sí, sí. Y tiene bastante información y vídeos. Es una colección muy muy... muy golosa, o sea, lo que pasa es que los libros estos no son baratos, bueno, $35 cada volumen, pero bonita, bonita. Bueno, y es el libro que yo recomiendo, me gustaría haberlo acabado ya, pero... Bueno, pero tampoco es un libro para leer del tirón, ¿no? Sino para... Yo lo estoy leyendo del tirón, ¿eh? No, me refiero a como quien lee una novela para ver qué pasa a continuación, sino pensar un poco, ¿no? Y ver eso, sí, buscar referencias o... Correcto. Yo lo que decíamos antes de subrayar, como en el Kindle lo que subrayas, los libros que has comprado en Amazon al menos, van a tu perfil y se van acumulando, sí. Pues... No, la verdad es que has estado compartiendo por Twitter algunos fragmentos, sí. Y yo me he quedado alucinado. La verdad es que es un libro que tiene una pinta excelente. Se ve que es un conocedor profundo del género, pero además que no es un conocimiento enciclopédico, sino que están las cosas maduradas y relacionadas, ¿no? Además, varios de los fragmentos que has puesto hace un paralelismo entre el terror, la fantasía y la ciencia ficción que me ha parecido excepcional. O sea, un poco viendo las características comunes y diferentes de los tres géneros que me ha encantado, me ha encantado. Y yo creo que a ti te gustaría, ¿eh? Bueno, de hecho, este a los tres. Este... Sí, creo que sí. Este caerá. Sí. Yo creo que da para hablar y para discutir y para pensar durante mucho tiempo. En ¿sabéis la web esta de Strange Horizons? Horizontes, sí. Strange. Uh-huh. Pues enseñaba, y mira, este como no es exactamente una novela, pues sí que la leí incluso antes de acabarlo. Y el reseñador indicaba, ya que no era culpa del libro, que era culpa de él, y a la que se dio cuenta, pues empezó a disfrutarlo mucho más. Que el punto de vista de Gary K. Wolf aquí no es el del crítico literario, sino que es el del reseñador. Ajá. ¿No? Dice, la crítica asume que tú, el libro, o como mínimo, tienes una idea razonable del libro. En cambio, la reseña está pensada para gente que no se ha leído el libro. Eso es. Pero aunque... sí que decías que había spoilers, ¿no? Y entra a los finales de todo. O sea, entonces, es el libro Pedro para no puede leer. Es... Yo no podré leerlo antes de acabar de leer todo el mundo. Todo el mundo. Sí, todo. Te vas a la biblioteca esa, que decía, te lo lees todo y luego al final, de postre, te lees este. Miguel, que te pase la lista de lecturas que salen. Esto primero. Una autora. A mí hay dos autores que, y más que saldrán, pero que no he leído y que me han llamado mucho la atención por las cosas que dice. Uno de ellos es Gregory Benford, que yo no lo he leído. Seguro que Elías y Josep María seguramente, posiblemente sí, os hayáis leído algo. Yo ahora mismo estoy leyendo un libro de Gregory Benford con Larry Niven, que sale ahora en Estados Unidos, y bueno, hablaremos sobre él seguramente más adelante. Lo tiene bastante publicado en castellano también, Benford. Benford, sí, sí. Sí, con el paisaje y sí, toda la serie. Toda la saga del Centro Galáctico. Y... Sí, él hablaba bastante, la del Centro Galáctico, bueno, la dejaba bien. Y pues un autor que yo no había leído, porque he leído muy poco terror, y que me ha llamado mucho la atención y creo que puede ser interesante, es Peter Straub, que con Elías en Twitter, la sensación que teníamos sin haberlo leído era como si... tuviera que ser un Stephen King de segunda. Un señor con voluntad de estilo y con voluntad de explorar el género y de probar recursos. No sé, parece que tenga que ser un escritor interesante. No sé si vosotros habéis leído algo de él o no. No. Yo lo conozco básicamente precisamente por Gary K. Wolf, porque con Jonathan Strahan graban un podcast... que también estuvo nominado para los Hugo, y habla muchísimo de la obra de Peter Straub, y bueno, de varios de los temas que has estado comentando que luego habla en el libro, pero de este autor hablan mucho, y alguna vez también lo han invitado, yo creo, al programa y demás, y la verdad es que no yo no he leído nada, pero sí que hablan maravillas. Yo creo que he leído una que escribió con Stephen King, El Talismán. Creo que es de los dos, pero es ya también. Es, novela y no recuerdo nada más. Está bastante bien. Novela juvenil, sí. No la conozco, bueno. La verdad. Bueno, es un chico que tiene un talismán y que puede pasar de un mundo a otro. Ajá. Lo persiguen. No está mal. Es bastante interesante. Aquí habla mucho de Mr. X, que tiene buena pinta, y... ¿Cómo, perdona? Señor X, el amigo de Pedro. ¿Señor X? ¿En serio? ¿Es Peter Straub? No lo sé. Ahora mismo no me acuerdo del título. Ghost Story, es una historia de fantasma, que este dice... Bueno, el máximo exponente de historia de fantasmas, que para mí será el primer exponente de historia de fantasmas, no es que sepa mucho, pero que tenía. Y bueno, esta es mi recomendación, que me he enrollado un poco, pero... No, pero la verdad es que el libro parece súper interesante. Da, da de sí, da de sí. Da para pensar y da para escribir luego sobre él. Uh-huh. Pues aquí acaban las recomendaciones, ¿no? Sí. Teníamos un tema que a lo mejor lo puede presentar Elías, dado el autor que vamos a comentar, que uh-huh. es la organización de una lectura conjunta para el próximo episodio. Que uh-huh. si quieres explicar, Elías. Sí, bueno, la idea fue una propuesta de Fernán Hugo en Twitter, un día pues charlando sobre lo humano y lo divino y los verdugos y la ciencia ficción, pues nos propuso la posibilidad de sugerir alguna lectura para que de un episodio del podcast a otro, pues los oyentes y nosotros pudiéramos leerla y comentarla luego en el siguiente episodio, ¿no? Que nos hagáis llegar vuestras opiniones o qué os ha parecido, si os ha gustado, si no, bueno, todo lo que queráis, y luego lo comentamos en el siguiente episodio, ¿no? Entonces nosotros estuvimos un poco hablando sobre ello, nos interesó mucho la idea y llegamos a un pequeño compromiso entre la idea original y lo que podemos hacer, porque creemos que leer una novela a lo mejor pues no nos da tiempo o no todo el mundo la puede conseguir o lo que sea, y entonces se nos ocurrió la posibilidad de leer un relato en vez de una novela, pues un relato, que siempre es más fácil hacerle un poco hueco en la agenda, ¿no? Y para enlazar un poco con el tema de los premios Hugo, pues se nos ocurrió que podía ser interesante ir repasando algunos de los ganadores de los premios Hugo. No tiene por qué ser siempre así. Queremos hacerlo en esta primera propuesta, pues un poco como experimento, a ver qué tal sale. Y el relato que queríamos proponer es Impossible Dreams de Tim Pratt, que fue ganador del premio Hugo en 2006. Es un relato que está disponible online de forma gratuita, que era otra de las cosas que nos proponía Fernán Hugo, pues para que fuera más fácil que todo el mundo pudiera acceder a él, en inglés. Está de forma gratuita, y yo pensaba que no estaba traducido al español, pero Manuel de los Reyes me hizo salir de mi error y me dijo que estaba traducido. Lo que pasa es que en una edición que no sé cómo de sencilla será de conseguir, porque es una revista, en un número de la revista Quasar, que se publica en Argentina, que es una revista muy interesante, y no sé hasta qué punto es fácil conseguirlo. De todas formas, en inglés yo creo que es una lectura sencilla. También puede servir para aquellas personas que quieran iniciarse en la lectura en inglés, porque es de poca longitud y de un nivel de inglés bastante sencillo. Y a mí es una de los relatos cortos que más me gustan. Lo he leído varias veces y me parece estupendo. Incluso también ahora han hecho una versión en corto cinematográfico que es muy buena también. Y la verdad es que, bueno, creo que puede ser una idea interesante la de las lecturas conjuntas, y que puede ser una manera buena de empezar pues con este relato. Entonces os proponemos leerlo para el próximo episodio, que nos hagáis llegar, si queréis, vuestras opiniones, bien a través de la cuenta de correo del programa, que pondremos en las notas del episodio, o bien a cualquiera de nosotros por Twitter. Y a raíz de eso, pues ya en el próximo episodio dedicaremos un espacio a comentar el relato. Muy bien. Incluso se me ocurre que si la gente está dispuesta y quiere, pueden enviar un corte de audio de una duración razonable y podemos utilizarlo en el programa. Por supuesto, eso sería estupendo. Sí. A la dirección de... Todos los comentarios por correo o por Twitter que quieran. Pues para ir comentándolos también. Sí, los leemos y hablamos sobre ello. Bueno, pues, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Esperamos que hayáis disfrutado tanto del programa como nosotros grabándolo. Bueno, hasta el próximo programa. Decid adiós, chicos. Adiós. Adiós.